Juan 23, cuyo nombre de nacimiento era Angelo Roncalli, fue elegido como Papa número 261 de la Iglesia Católica en 1958 y sirvió hasta su fallecimiento en 1963. Es conocido por su pontificado como el Papa Bueno. Durante su tiempo como pontífice se destacó por su actividad abierta y compasiva hacia los demás, así como por su énfasis en la misericordia y la comprensión. Uno de los logros más significativos de San Juan XXIII ahora fue la convocatoria del Concilio Vaticano II, una asamblea ecuménica de obispos de todo el mundo, que tuvo lugar entre el año 1962 y 1965. El Concilio Vaticano II trajo importantes cambios a la Iglesia Católica, incluyendo una apertura hacia el diálogo interreligioso y una renovación en la liturgia y la enseñanza eclesiástica. Estos cambios reflejaron la visión del Papa Juan XXIII de una Iglesia más comprensiva y abierta al mundo moderno. Juan XXIII fue un reflejo de la paternidad de Dios y un verdadero cristiano que dio testimonio a la humanidad, a muchas personas de diferentes creencias. La actitud de este Papa hacia la compasión, la reconciliación y la apertura al diálogo puede considerarse un reflejo de la paternidad divina. Cuando Jesús enseña a sus seguidores a orar utilizando el Padre Nuestro, está revelando una comprensión profunda de la relación entre Dios y la humanidad. La elección de la comparación del Padre para describir a Dios tiene varias implicaciones importantes. Primero, la relación cercana y personal. Llamar a Dios Padre establece una relación cercana y personal entre Dios y los creyentes. La figura del Padre evoca sentimientos de amor, cuidado, protección y provisión, lo que indica que Dios se preocupa por sus hijos de manera similar a como un padre se preocupa por sus hijos. Segundo, la identidad de hijos. Al referirse a Dios como Padre, Jesús indica que todos los seres humanos son hijos de Dios. Esta enseñanza subraya la dignidad inherente de cada persona y enfatiza que todos somos amados y valorados por Dios. En tercer lugar, la confianza y la dependencia. Al reconocer a Dios como un Padre amoroso, la oración del Padre Nuestro fomenta la confianza y la dependencia en Dios. Los creyentes pueden acudir a Dios con sus necesidades y preocupaciones, confiando en su amor y cuidado. Y en cuarto lugar, hace una referencia a la comunidad y a la fraternidad. Al utilizar el término nuestro en el Padre Nuestro, Jesús también enfatiza la comunidad y la fraternidad entre los creyentes. Todos los seguidores de Jesús somos hermanos en Cristo, lo que refuerza la importancia del amor y la unidad en la comunidad de creyentes. En resumen, hemos visto cómo San Juan 23 ha reflejado a ese Padre Nuestro que nos enseñó Jesús en la oración y que hemos de apropiarnos para vivir siempre en una actitud de hijos, como lo hizo Juan 23, y de hermanos, siendo constructores de un mundo mejor.